Que Dios los bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 3. Bien, ya estamos por terminar el Evangelio de Juan. Nosotros iniciamos la predicación de este libro, de este Evangelio, en enero del año pasado. Han sido casi 2 años. Y nos hemos enriquecido bastante, ¿cierto? Bien, el pasaje de hoy dice lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Amén. Bien, les pido el favor que cerremos nuestros ojos y oremos y pidámosle al Señor que hable en nuestros corazones, que su presencia esté con nosotros y nos llene e impacte con el poder de su palabra y su espíritu. Padre, hoy te damos muchas gracias por este tiempo. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu presencia se manifieste en este lugar hoy, Padre. Que tu luz resplandezca y las tinieblas huyan, Señor, de este lugar, de nuestras mentes y de nuestros corazones. Señor, nuestras vidas fueron compradas por ti. No por oro, no con piedras preciosas, sino con tu sangre inmaculada, pura, preciosa, perfecta. Por eso yo te pido que hoy, Señor, hables a cada corazón para que con tu palabra y a la luz de ella, Señor, tomemos decisiones coherentes con ese precio que tú pagaste y no permitas que desperdiciemos nuestras vidas, Señor. Llévanos, por favor, a ser la clase de hijos tuyos, Señor, que llegan a la meta y mueren. Así sea, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero pedir el favor a los que están en las sillas rojas, si hay alguien allá que se hagan aquí al frente, ya que tenemos bastantes sillas desocupadas. Por favor, es mejor que estén acá, acaben las citas bíblicas rápido en la pantalla. Entonces, quedan mucho mejor, les agradezco que se hagan aquí, por favor. Bien, para quienes anotan, el título de este mensaje es No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. Vemos aquí que Jesús ya había resucitado. Vemos que Ya se les había aparecido, ¿recuerdan? Por lo menos, de acuerdo al Evangelio de Juan, se les había aparecido ya dos veces. Una en la que Tomás no estaba y otra en la que ya Tomás está y lo ve y confiesa que Jesús es su Señor y su Dios. Y en estos tres versículos todavía no se nos menciona otra aparición de Jesús resucitado. Eso va a ser tema de la predicación de la próxima semana. Pero lo que sí vemos es que Pedro toma a algunos otros de sus discípulos y decide irse a pescar. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué Pedro, habiendo sido llamado por Jesús, habiendo sido llamado discípulo de Jesús, habiéndose convertido en un seguidor de Jesús y habiendo visto a Jesús resucitado ya por lo menos dos veces de acuerdo al Evangelio de Juan, se va a pescar? ¿Significa esto algo positivo, negativo, neutral? De eso vamos a hablar hoy. Pero para eso necesitamos primero hacernos un contexto general de la vida de Pedro. Vamos a hablar un momento del llamamiento de Pedro en primer lugar, en segundo lugar del proceso espiritual de Pedro y en tercer lugar de la caída de Pedro. Y después veremos qué tiene que ver eso con nuestras vidas. Ok, en primer lugar el llamamiento de Pedro. Pedro, para los que ya han podido leer los evangelios frecuentemente y quizás ver algunas películas fieles a los evangelios, sabrán que Pedro era un hombre común y corriente. Común y corriente. Un pescador, de hecho. Un oficio muy común en la región donde ellos vivían. No era un hombre sobresaliente. No tenía un lugar prominente en la sociedad. Y tampoco tenía un futuro prometedor como pescador. Pero al ser llamado por Jesús, su vida cobra un significado y un propósito de valor eternos. Si miramos en Juan 1, 40 al 42, este es el primer encuentro que tiene Pedro con Jesús. Y dice así: uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de ¿quién? De Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón, o sea, Andrés, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o en español, piedra. O sea que el nombre original de Pedro no era Pedro, sino Simón. Es Jesús quien le cambia el nombre. A veces nosotros vemos en los textos que dice Simón Pedro, o solo Simón, o solo Pedro. Pero cuando dice Simón Pedro, no es que su primer nombre sea Simón y el segundo Pedro, como decir Juan Manuel, no. Simón era su nombre, pero Pedro fue el nombre que le puso Jesús en esta ocasión. Y si se dan cuenta, él llega a donde Jesucristo, porque su hermano Andrés había tenido un encuentro previo con Jesús. Y él se va corriendo y le dice: hemos encontrado al Mesías, y se lo lleva. Y ahí sucede esto. Es apenas el primer encuentro. Pero Lucas nos narra otro encuentro, que es en el momento en el que Pedro decide seguir a Jesús. En Lucas 5, del 1 al 11, dice así: Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, es decir, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores, o sea, ¿eran barcas de qué? De pesca, y estaban allí unos pescadores, pero esos pescadores habían bajado de ellas, ¿y qué hacían? Lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, ¿que era de quién? O sea, ¿qué estaba haciendo Simón? Pescando, ¿cierto? Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, es decir, Pedro, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Imagínense esa pesca tan tremenda. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, y mire esta confesión tan extraña, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, es decir, Santiago, y a Juan, el que escribió este evangelio, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese es el llamamiento que le hace Jesús a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Entonces aquí es donde realmente empieza el llamamiento de Pedro, no cuando Jesús le cambió el nombre, sino en este momento. Este pasaje que acabamos de leer se parece mucho en varios aspectos al pasaje que va a ser tema de la predicación dentro de 8 días. Pero tiene propósitos, digámoslo así, es un propósito evolucionado, pero muy semejante al que se lleva a cabo en este pasaje de Lucas. Ok, así es el llamamiento de Pedro. Ahora, ¿cuál es el proceso espiritual de Pedro? Por seguir a Jesús y a causa de ese llamamiento, Pedro empezó a comprender varias verdades espirituales que le fueron reveladas por Dios, pero no por eso dejó de tener conflictos espirituales en su propia vida, tal y como nos pasa a nosotros. Por ejemplo, en Mateo 16, del 33 al 23, dice así, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Y mire la respuesta que da Pedro. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Desde entonces, atención, desde entonces, ya vamos a explicar eso. Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. ¿Quién a quién? Pedro reprendió a Jesús. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bien. Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es la interpretación tradicional del catolicismo romano, cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que se está refiriendo a Pedro, como el primer papa. No, no es lo que dice aquí. Porque Pedro es piedra, no roca. ¿Sí? ¿A cuál roca se refiere a Jesús? A la confesión de Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre esta verdad edificaré mi iglesia. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad se edifica la iglesia y por eso vemos en el libro de los Hechos que todos salen a predicar esto. No a decir, Pedro es el Papa. ¿Sí? La iglesia no fue edificada sobre eso, la iglesia fue una igle la iglesia del Señor es edificada sobre doctrina, no sobre personas. ¿Sí? Y la iglesia es edificada en un solo fundamento, como dice Pablo a los Corintios, y dice, solo existe un fundamento y no puede haber otro puesto en su lugar, y ese fundamento es Cristo. ¿Sí? Y al decir que ese fundamento es Cristo, ¿es cuál Cristo? Este. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando cuando Pedro declara esta confesión, de la cual Jesús le reconoce, no te la reveló un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación divina, esa revelación celestial es el fundamento sobre el cual la iglesia cristiana es edificada. Entonces, mire que para que Pedro haya entendido eso y Dios, Jesús, Dios hombre, le reconozca, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, eso significa progreso espiritual. ¿Cierto? ¿Cómo sabes tú que estás progresando espiritualmente cuando tú empiezas a entender la palabra de Dios? Y cuando al entender eso tú empiezas a ver qué es verdad y qué es mentira, empiezas a discernir lo bueno de lo malo, a distinguir lo uno de lo otro. Eso es progreso espiritual. Y si eso está pasando en tu vida, estás progresando espiritualmente. Pero mire que en el mismo pasaje, después de que Pedro pasa este momento tremendo en el que reconoce Jesús su progreso espiritual y le dice, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Después le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro se opone a lo que Jesús les empieza a revelar. ¿Recuerdan que habíamos leído que decía, y desde entonces? Y ese desde entonces es desde cuándo, desde que Pedro hace esa confesión tan tremenda frente a los demás discípulos y todos quedan, wow, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerden que para que un judío dijera que Jesús es el Hijo del Dios viviente, no es como para un griego hablar de Hércules. El hijo de Zeus. No. ¿Por qué es diferente? Porque claramente para el griego todas esas historias de dioses eran estrictamente mitológicas. Nadie vio nunca a Hércules, nadie vio nunca a Zeus. Fueron historias creadas para representar seguramente muchas cosas de la vida real. Y la dependencia de ellos, obviamente, de una creencia o de un ser superior. Pero ellos eran politeístas, los griegos, mientras que los judíos eran monoteístas. Los judíos creían en un solo Dios, y al hablarle a un hombre y decirle, tú eres el hijo de ese único Dios, eso es trascendental, hermanos. Eso es trascendental. Entonces, que los discípulos digan, ante nosotros está el hijo del Dios viviente. Era algo sin precedentes, sin precedentes. Y desde entonces, ya que ellos han logrado comprender esa tremenda verdad que se convierte en el fundamento de la iglesia cristiana, Jesús les empieza a revelar lo que va a pasar. Y les dice, tengo que ir a Jerusalén porque allá voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ante un nivel de revelación, Jesús entonces nos enfrenta a otro nivel de revelación. ¿Sí? Y esos niveles de revelación bíblica, ¿sí? Esos niveles de revelación son para moldear en nosotros su carácter. Pero al moldear en nosotros su carácter, ¿qué empieza a suceder también? Que Él empieza a sacar a la luz lo que en nosotros hay, que no está bien y debe ser cambiado. Jesús usó esto para que saliera a la luz algo en Pedro, y es esa oposición que Pedro hace al plan redentor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Entonces le dice, no, eso no te va a pasar. Que Dios no permita eso. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Obviamente no es que vea en Pedro la personificación de Satanás, sino que sabe que Satanás obra por medio de cualquier persona que no ponga sus ojos en las cosas celestiales, sino en las terrenales. ¿Bien? Entonces, mire cómo es el proceso espiritual de Pedro. Pedro es una persona común y corriente que está entendiendo cosas, pero también se estrella consigo mismo. Ese es Pedro. Y en Lucas 22, del 31 al 34, que es un pasaje que hace armonía con este que acabamos de leer, Jesús revela algo bastante importante para la vida de los discípulos, en especial de Pedro. Le dice así. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, ¿qué? Fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Entonces de nuevo vemos a este Pedro que ama a Jesús. Y Pedro no se conoce a sí mismo. Jesús le dice, los voy a zarandear, Satanás los quiere zarandear como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte y cuando regreses, cuando seas restituido, levanta a tus hermanos. Y él dice como, no, o sea, a mí Satanás no me va a venir a zarandear. Y dice, Señor, yo me voy contigo a la cárcel o a la muerte. Y Jesús le profetiza la negación, la triple negación, haciéndolo ver quién es él, ¿sí? Mira que tú crees que puedes controlarte, mira que tú puedes, que crees que puedes controlarlo todo, pero yo te conozco y vas a hacer esto. Ese es el proceso espiritual de Pedro. Entonces ya hemos hablado del llamamiento de Pedro, ya hemos hablado del proceso espiritual de Pedro, un proceso con altibajos, con momentos grandes, pero también con caídas. Y precisamente vamos a hablar de la caída de Pedro, la magna caída de Pedro, ¿sí? Antes de la muerte de Jesús. Y es la negación. La traición de Judas y el consiguiente arresto de Jesús fueron una prueba súper fuerte para Pedro. Recuerden que él se resistía al hecho de que Jesús fuera a morir. Viene Jesús y le dice, me vas a negar tres veces, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y él ve que entonces Judas está trayendo una mano de soldados y arrestan a Jesús. Esto tuvo que haber sido muy impactante para Pedro. Entonces, esto constituyó una prueba súper fuerte para Pedro, estos sucesos. Y a veces él mismo ponía tropiezos a su propio llamamiento divino por medio de aquellas áreas de su vida que no estaban aún transformadas. Entonces, ¿qué podemos aprender de Pedro? Que el pecado ganó en algunas batallas. El pecado le ganó a Pedro en algunas batallas. Y esto produjo en su corazón una terrible amargura. Quiero que intentemos ponernos en las sandalias de Pedro. Él es una persona que confía en sí mismo. Él es una persona tal vez con un carácter fuerte, determinado, ¿sí? Impulsivo. Yo me lo imagino como esa clase de personas que dicen, mire, pa' las que sea, papá. ¿Sí? Yo me lo imagino como esa clase de personas que dicen, mire, yo me le mido a lo que sea, usted proponga y le hacemos. ¿Sí? Lo que yo me propongo, eso hago. En muy términos nuestros, yo soy un berraco. ¿Sí? Yo me imagino a Pedro así. Hace una confesión en la que Jesús le dice, eso no te lo reveló un ser humano, sino Dios y el espiritual, papá, ¿sí? Soy re espiritual. Pero al poco tiempo le dice, apártate de mí, Satanás. Porque dice la Biblia que se lo dice a Pedro, ¿sí? O sea, yo me imagino que está Jesús hablándole a Satanás, pero mirando a Pedro. Y Pedro queda como que, uy, tal vez avergonzado. Y después viene y les dice, Satanás los va a zarandear. Y yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando regreses, levantes a los demás, o sea, vas a caer. Y Pedro no resiste eso. Y viene y sucede este momento en Juan 18, del 10 al 11, cuando ya están los soldados arrestando a Jesús. Y dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Y Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado, acaso no he de beberla? Entonces mire el estado de angustia, de confusión que está atravesando Pedro, que incluso se atreve a hacer algo que no lo sabemos, pero quizás nunca había hecho antes. Y es que se lanza con una espada, apenas ve que van a arrestar a Jesús y tira a matar, pienso yo. Lo que pasa es que tal vez yo no pienso que él haya dicho, venga, le cortamos la oreja a este. No. Lo que yo me imagino es que él falló y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús lo reprende por eso. Vea cómo se va oscureciendo el panorama para Pedro. Y en Mateo 26, del 69 al 75, dice así, Pedro estaba sentado afuera en el patio, aquí ya Jesús está siendo procesado por los judíos. Pedro está sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó como con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces y saliendo afuera. No aguanto más. Lloró amargamente. Yo soy una persona que tiende a la introspección. Todos tenemos un lado o momentos en los que somos introspectivos. ¿Cuál es el antónimo? Bueno, extrovertidos, no lo sé. Introvertido, extrovertido, pero bueno, hay personas que tendemos a la introspección, es decir, a examinarnos mucho, ¿por qué hago esto? ¿Por qué esto y lo otro? Y hay otras personas que son más relajadas en ese aspecto. Y por lo menos pensando en mi forma de ser, yo me atrevo a pensar que si Pedro por lo menos no era introspectivo, acá pasó por unos agudos procesos de introspección. ¿Por qué? Porque imagínense toda la cadena de sucesos que estaban pasando y él empezara a pensar y decir, ¿y yo qué dije que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Lo negué. Miren, es que él negó a Jesús con una advertencia previa, anunciada al detalle. ¿Cómo se puede sentir uno cuando le dicen tú vas a hacer esto, esto, esto en este momento? Y uno dice, ¿qué? Y preciso va y lo hace. Al ser más amado, al ser más hermoso, al ser más perfecto. A Jesús, el Hijo del Dios viviente, al Mesías, ¿cómo se pudo haber sentido? Fuera de eso, no solo lo negó, sino que lo negó tres veces. Y no solo lo negó tres veces, sino que lo negó con juramento. Y no solo lo negó con juramento, sino maldiciendo. ¿Cómo se pudo haber sentido Pedro después de eso? Yo me lo imagino diciendo, ¿y dónde quedó mi progreso espiritual? ¿Dónde quedó todo lo que crecí? Lo arruiné. Y allí lo están crucificando y yo lo negué. Y dije que iba a morir con él. Y dije que iría a la prisión con él. Y lo negué. Tuvo que haberse sentido tan miserable, tan destrozado por dentro que ni siquiera con ver a Jesús resucitado, porque es que lo vio resucitado, hermanos. Pero ni siquiera eso fue suficiente para que él se pudiera sentir libre de tan terrible culpa. Y este mensaje tiene que ver mucho con eso, la culpa por nuestros pecados. Esa clase de cosas que nosotros decimos. ¿Por qué lo hice? Si no hubiera hecho esto. La culpa, el dolor amargo y ese muy seguro sentimiento de indignidad llevaron a Pedro muy probablemente a un estado tal de depresión que se autodescalificó como discípulo de Jesús. Pedro se autodescalificó como discípulo de Jesús. Pedro se autodescalificó como Pedro. Él dijo, soy Simón. Ese líder que Jesús había llamado a su servicio, no soy digno, no lo voy a hacer. Entonces Pedro renunció a un glorioso llamado eterno. Recuerden lo que Jesús les dijo, a ti te daré las llaves de los cielos. Esa es la autoridad apostólica que le estaba dando. Y él renunció a ese glorioso llamado eterno, ¿para qué? Por causa de la culpa, para volver a su antigua vida de pescador. Y eso es lo que estábamos leyendo en el texto de hoy. Jesús le había dicho, te haré pescador de hombres, ¿cierto? ¿Y qué hizo él? Lo dejó todo y lo siguió. En esos 3 años y medio, Pedro no volvió a pescar, porque se dedicó a pescar hombres, porque ese fue el llamamiento que Jesús le hizo. Pero después de esta depresión tan terrible, de esta autocondenación, autodesaprobación por sus propios pecados, de sentirse tan indigno, él dijo, me voy a pescar, a pesar de que lo había visto 2 veces resucitado. Entonces decidió volver a su antigua vida, cómoda, donde pudiera ganarse un salario, pero una vida insignificante para el reino de Dios. Ese oficio de pescador, arrastrando incluso a otros de los entristecidos discípulos, porque menciona que por lo menos se lleva unos 6 más, si no estoy mal. Pero por la misericordia de Dios, una vez más, no pescaron nada en toda la noche. Ustedes, si volvemos a nuestro texto principal, lo ven, ¿no? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, 7 en total. Me voy a pescar, les dijo Simón. Después de 3 años y medio que Pedro les diga eso, tiene un significado. Me voy a pescar. Y ellos yo creo que estaban también muy deprimidos y le dicen, nosotros también vamos contigo. Fuera eso, Pedro era como el líder, ¿no? Era el influyente. Y pues cuando el líder está deprimido y derribado, los demás pues muy probablemente lo van a seguir también por ese camino. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca. Y qué excelente noticia. Aquella noche no pescaron nada. Había un plan, pero bueno, ese es tema de la predicación del otro domingo. Ok, ¿qué hemos visto hasta aquí? A un ser humano común y corriente, hermanos. Una persona como tú o como yo. Yo les pregunto, ¿hasta aquí alguien se ha sentido identificado con Pedro? Con un llamamiento, con una esperanza de hacer algo grande en la vida, pero con muchas decepciones de nosotros mismos, por nuestros pecados. Entonces, ¿qué tiene que ver? Paso ya a la segunda parte de nuestro sermón. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Número uno, igual que a Pedro, Dios te ha llamado. Amén. Gracias por esas 3 personas que creen que son llamadas. 4, 5. Igual que a Pedro, Dios te ha llamado. Amén. Qué tendencia tan equivocada de creer que los personajes de la Biblia eran especiales. No. Vamos a ver que no. Primero me enfoco en el llamamiento. Hermano, Dios te ha llamado igual que a Pedro. Con esto no me estoy refiriendo a que es el mismo llamamiento porque tú no te vas a ir a Israel a predicarle a los judíos. Tú estás aquí en Chía. Pero me refiero a la esencia del llamamiento. Es exactamente el mismo. Dios no te va a llamar a ti con un llamamiento inferior al de Pedro. Y la Biblia lo enseña. La Biblia enseña que es un llamamiento celestial. el que Dios te ha hecho, hermano. Es un llamamiento que Dios mismo te ha hecho. Yo no sé si para ti eso sea importante, pero si tal vez un día de estos te llama, no sé, James, ya que veo personas con camisetas de fútbol, James a decirte, hermano, es que quiero hacer un negocio y lo necesito usted. ¡Ay! Me llamo James, Facebook, me llamo James, Twitter, me llamo James, se lo dices a todo el mundo, me llamo James, porque tú dices, me llamo James, es que es James. Yo te estoy diciendo, hermano, que Dios, el creador del universo, te ha elegido a ti para que le sirvas. Amén. Por favor. Gracias, Aurorita. Me llamo Jesús, el Hijo del Dios viviente. El Mesías me llamó. Hebreos 3:1 dice así. Por tanto, hermanos santos, ¿qué? Participantes del llamamiento terrenal. Celestial. Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. En este versículo vemos que somos participantes de un llamamiento y ese llamamiento es celestial. Si James me llama a eso, eso es basura al lado de este llamamiento. Fuera de eso, no solo es un llamamiento celestial, sino que es un llamamiento para todos los cristianos. Y esto quiero que lo entiendas, porque el llamamiento celestial no es para unos pocos. Tal vez alguno está pensando, ah, no, es que lo llamó a ser pastor, es que lo llamó a ser ministro de púlpito. Eso es el llamamiento al que se refiere. No, Dios llama a todos los cristianos, a todos. A unos los llama a ser pastores, pero a todos los llama. El llamamiento celestial es para todos. Con esto que estoy queriendo decirte, hermano, si eres salvo, eres llamado. Punto. Si tú quieres decir yo no soy llamado, entonces pues toma la otra parte, no eres salvo. No puedes decir que eres salvo y no eres llamado. Porque Dios salva para llamar. Dios no salva para dejarlo ahí, quietico. Dios salva para llamar. Dios tiene un plan perfecto para todos aquellos a quienes salva. ¿Tú eres salvo? Dios tiene un plan perfecto para ti. En 2 Timoteo 1:9 dice así. Él nos ha salvado. Mire la conexión. ¿Y nos ha qué? Llamado. Ah. ¿Se da cuenta? No dice, Él nos ha salvado y ha llamado a algunos. Él dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado. Y mire este llamamiento. ¿Con un llamamiento qué? Santo. No según nuestras obras, sino según su propósito. Ahí está el plan de Dios. Su propósito según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. En el que Él decidió salvarte y en el que Él decidió llamarte a ser su discípulo, a cumplir un plan en tu vida, hermano, a que tu vida no se desperdicie, a que tu vida tenga un norte definido por Dios. Es un llamamiento santo. Hermanos, este llamamiento no es para gente especial. Este llamamiento no es para gente sobresaliente. Este llamamiento de Dios, de hecho, es para personas comunes y corrientes, como Pedro. Y ahí yo me siento incluido, entre las personas comunes y corrientes. Primera de Corintios, y aquí ya habla Pablo. Me encanta cómo habla Pablo. Pues consideren Primera de Corintios 1:26 al 28. Primera de Corintios 1, 26 al 28. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Mira cómo empieza él. Considéralo. Tú, seas quien seas, considéralo. Consideren su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Y esto es glorioso. Yo no sé si alguno este pasaje lo humille, porque es como así que de lo vil. Una vez escuché un predicador diciendo: usted cuando se va al supermercado, usted va a elegir frutas, ¿usted qué escoge? ¿La fruta dañada? No, usted escoge lo mejor. Así Dios lo escogió a usted. Dios escoge lo mejor. ¡Falso! Mire lo que dice la Biblia. Dios no escoge lo mejor. Dios escoge lo vil. Si fuéramos frutas, seríamos las dañadas. ¿Pero para qué? Para glorificarse Él. En una forma tremenda. Un pescador. Impulsivo. Violento. Iracundo. Inestable. Eso escogió Dios para convertirlo en lo que él convirtió. Pues bien, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres hacer conmigo? Consideren, hermanos, su llamamiento. Hermanos, asimismo escogió Dios de lo vil a Abraham, un hombre politeísta, un hombre que estaba en una nación pagana, común y corriente, no era nadie. Dios le dijo: sal de ahí, vete con tus parientes a la tierra que te voy a mostrar. Asimismo fue con Jacob, un estafador. Jacob era un estafador. Si Jacob fuera de esta época, saldría en noticias. Un estafador. Ese fue Jacob y Dios lo escogió. José. Un niño que sus hermanos no lo querían y como lo llamaban, un soñador. El menor de sus hermanos, los fuertes, los valientes. José era diferente. Moisés, un tartamudo. Yo no sé qué excusas puedes estar tú poniéndole a Dios para no aceptar tu llamado. Pero quiero que sepas esto. ¿Le has puesto excusas a Dios? Moisés también se las puso. Así de común y corriente era Moisés. Le dijo: Señor, ¿yo qué voy a ir allá a hablar con el faraón si yo soy tartamudo? Yo no voy a hacer eso. Y miren qué lo convirtió Moisés. Ese vil hebreo, que le tocó correr, esconderse, porque si no lo iban a matar. Tartamudo, quién sabe por qué. No sabemos si algún trauma, no sabemos, pero era tartamudo. Y Dios lo escogió para liberar una nación. Y fuera eso le dio la ley. ¿Qué es esto? Gedeón, uno de los jueces. Otro también incapaz, inseguro, inestable. Medio cobarde a ratos. Y Dios lo llama y le dice: a ti te voy a escoger para liberar. A tu pueblo de los madianitas. Y él como que daba el paso: Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Le pedía señales y Dios se las daba. ¿Sí? Y él decide: bueno, está bien, y se va y arma un ejército. Y dice: no, pero tiene que ser un ejército de miles. Y Dios se lo descuenta. No, no van miles. ¡Pum! Se lo fue descontando hasta que quedaron solo 300. Imagínese Gedeón cómo se podía sentir. Y van así, ahora sí. Y Dios se lo quitó, 300 nomás, a enfrentar un ejército que los triplicaba, no sé, lo multiplicaba en número. Y fue y les dio la victoria. David, uno que cuando estaba Samuel buscando al rey para ungir, al futuro rey, Dios le dice, váyase a donde los hijos de Isaí, y él los mira a todos, este debe ser, no, ese no es, este debe ser. Y Dios le dice, no, ese no es, no, este se ve grande, alto, rey, fortachón, ¿sí? Este tiene pinta de rey, vamos a ungir a este, Dios le dice, ese no es. Ya los había mirado a todos, el menor ni siquiera estaba, imagínense. ¿Dónde lo tenían? Allá cuidando ovejas. ¿Sí? Samuel le dice, venga, ¿y estos son todos sus hijos? Ah, nos queda uno, pero está por allá cuidando ovejas. Unja aquí, que estos son los buenos. Dios le dice, mándenlo llamar, porque es a él quien he escogido. Jeremías. Dios lo llama y dice, Señor, pero yo estoy muy joven, yo soy un niño. ¿Cómo así que me mandas a arrancar naciones, a plantar, a destruir? No, no, no, no, no, no, no, yo soy un niño. Y asimismo, en nuestros tiempos un poco más actuales, en la era medieval, Martín Lutero, el hijo de un minero, que después se fue a estudiar, no sé cómo se llamaría en esa época, derecho, el caso es que él iba a ser abogado de una universidad, pero ustedes no se lo imaginen como que estaba estudiando en tremenda universidad. Bueno, después él, como algunos ya conocen la historia, por allá casi lo mata un rayo y él dijo, bueno, Señor, sálvame de esta y me convierto en monje. Y fue y se metió de monje porque pues no le pasó nada. Y él empieza a leer la Biblia y Martín Lutero también era introspectivo, él sufría mucho por sus pecados. Él se condenaba mucho y decía, yo peco horrible, lo que yo hago está mal, está mal. Y no se sentía digno de ser un monje. Estaba muy mal. Muy, muy mal. El caso es que mientras él era formado en teología y todo eso, fue profesor de una universidad, pero era una universidad de una ciudad insignificante, era una universidad insignificante, de hecho que apenas estaba empezando. Es como decir... no, yo soy profesor de la Unipapa, ¿sí? Haga de cuenta, ¿sí? Oxford y otras universidades de ese entonces no habrían considerado la universidad donde Martín Lutero enseñó ni siquiera como una universidad. De hecho, en ese entonces Alemania no era grande, ¿sí? La atención o la fuerza estaba en otros lugares como... Roma, Londres, etcétera, etcétera. Y miren lo que hizo Dios con Martín Lutero. Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX, inglés, también demasiado introspectivo, cuando fue llamado por el Señor a los 17 años. Estaba en una situación tremenda también, acusándose, golpeándose por sus pecados. Decía, soy sucio. Y un día entró a una iglesia y un predicador estaba dando su mensaje y dijo, a ti, lo señaló y algún mensaje le dio que él dijo, se abrieron mis ojos y ese día hubo una nueva vida para mí. Fuera de eso, algo que también lo mantenía en frecuentes estados de depresión era su enfermedad, que le heredó la gota. Una enfermedad muy común en ese entonces, no sé si hoy en día lo sea. Pero su estado de salud nunca fue, digámoslo así, permanentemente bueno. Murió enfermo también. Pero la historia lo ha llamado el príncipe de los predicadores. Una historia hermosa la de Charles Spurgeon y hoy en día en nuestros celulares muchos se alimentan con un devocional escrito por él llamado El Banco, La Chequera del Banco de la Fe, escrito por Charles Spurgeon. Martin Luther King, otro en los años 60, Un hombre de raza negra en medio de un país segregacionista, racista. Predicaba en una iglesia de negros, bautista, una iglesia pequeñita. Y él era predicador. Un hombre que sí se había preparado bastante en muchas cosas, un hombre muy culto. Pero él estaba predicando y un día se le dio a una mujer, o sea, el boom, el estallido de Martin Luther King no empezó por él. Empezó por otra mujer de raza negra, que los que conocen de pronto un poco esa historia, a los negros en los buses les tocaba sentarse atrás, ¿sí? Y si se ocupaban todos esos puestos y llegaba un blanco y ya no le quedaban puestos a él, le decía un negro, párese que ahí voy yo, y le tocaba pararse. Y un día una mujer se cansó de eso. Y ella estaba en el puesto de atrás y llegó un blanco y le dijo, párese. Y ella no quiso. Y no se paró, y no se paró, y no se paró, y se armó un problema tenaz. El caso es que ese acto de esa mujer despertó a todos. Y empezó un movimiento, empezó el llamado boicot a las empresas de buses. Y empezó a crecer algo tan fuerte que los que medio tenían, digámoslo así, influencia entre todas estas personas de raza negra, dijeron, necesitamos uno que nos lidere. Necesitamos uno que dirija este movimiento. Dijeron, pues yo conozco un pastor, Martin Luther King, el responsable de la abolición del racismo en Estados Unidos, hermanos. Por medio de él, los negros pudieron tomar los buses que quisieran, sentarse donde quisieran, pudieron votar, pudieron entrar a restaurantes donde entraba la gente de raza blanca, etcétera, etcétera. Su movimiento no acabó ahí, él después murió, pero fue algo muy grande, murió muy joven, como a los 45 años, asesinado, porque su influencia se estaba volviendo tan grande que los intereses políticos de alta alcurnia en el país lo empezaron a ver como un enemigo y fue asesinado por eso. Pero mire, un pastor de raza negra en Estados Unidos, ¿quién podría esperar que alguien de esa condición pudiera hacer algo tan grande? Y por último, John Piper. No tan grande para muchos, pero por lo menos para mí lo es. Todavía vive, él tiene como 73 años. No voy a decir lo que él ha hecho, no voy a entrar en esos detalles, pero sencillamente él era una persona que iba a estudiar medicina. Porque tenía una enfermedad que lo tenía cansado, que se llamaba mononucleosis. Y él entró a estudiar medicina por eso. Y un día, la enfermedad lo tenía tan mal que lo hospitalizaron. Y en ese proceso de hospitalización le pusieron un radio y unas conferencias de un pastor. Él ya era cristiano, obviamente, él dice que él nació de nuevo a los 6 años. Pero él quería ser médico. Era hijo de un evangelista. Bueno, él es como cuarta generación de ministros del Señor. Pero él estaba hospitalizado y empezó a escuchar una serie de prédicas ahí en camilla. Y en un libro precisamente que él titula No desperdicies tu vida, él dice, bendita mononucleosis. Porque fue en la postración de esa enfermedad que él escuchó a ese predicador en radio y ahí él decidió convertirse en pastor. Y lo que el legado que él ha dejado a muchas generaciones es gigante, gigante. Y por lo menos para mí ha sido una influencia, yo creo que la más fuerte influencia que yo he tenido en mi vida espiritual y en mi doctrina es por medio de él. Entonces, mire, Dios llamó a una persona que iba a ser médico y que estaba mal por una enfermedad, pues obviamente Dios lo sanó. Y hoy en día es un gran pastor influyente a nivel mundial. Entonces mire que Dios usa y llama a las personas comunes y corrientes, como para que nosotros nos atrevamos a pensar, oh, eso era con Moisés, eso era con Pablo, eso era con no sé quién, pero conmigo. Quiero decirte, si te sientes muy vil, así re vil, Entonces Dios te puede muy llamar, rellamar. ¿Sí? Créelo, hermano. Créelo. Amén. Yo lo creo para mí. No sé tú. Pablo entendió a tal punto la dignidad y el valor de este llamamiento que se convirtió en el único curso hacia el cual su vida sería dirigida. Él lo dice, y miren cómo él, para él el llamamiento es tan importante. En Efesios 1, 18 al 19, dice así. Mi oración, y esa es la oración, ¿no? O sea, él oraba por eso. Mi oración es que los ojos de su corazón, y hoy te pedimos esto, Señor, que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo ve tan importante su llamamiento que él ora por los demás para que lo puedan ver como él lo ve. Es un llamamiento tan grande que tu vida no puede seguir siendo la misma, en otras palabras. Este llamamiento trae riquezas, herencia y gloria tan grandes que yo no cambio este llamamiento por nada. Eso es básicamente lo que Pablo quiere decir. ¿Por qué digo que él no cambia el llamamiento por nada? Porque en Filipenses 3, del 12 al 14, dice lo siguiente. Y miren que él aquí habla de su proceso también espiritual. Es decir, de sus imperfecciones y de sus caídas. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Pero mire la actitud. ¿Sino que qué? Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Mira aquí otra vez la relación entre salvación y llamamiento. No son separadas. A fin de poder alcanzar, o sea, el llamamiento, por lo cual también yo fui alcanzado. O sea, al fin de cumplir con el llamamiento por el cual yo fui salvo. Eso es lo que está queriendo decir. A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por esa actitud fue que este hombre esparció el evangelio por prácticamente todo el imperio romano occidental. ¡Wow! Entonces, hermano, igual que Pedro, Dios te ha llamado. Con este llamamiento que acabamos de ver. ¿Amén? En siguiente lugar, igual que Pedro, estás en un proceso. ¿Cierto? Aún pecamos. Y hay un conflicto entre nuestros pecados y este grandioso y gloriosísimo llamamiento. Por eso, por causa de este conflicto que nos hace sufrir, por eso es necesario entender y tener siempre presente, hermanos, y esto que voy a decir, aunque no me voy a encargar de sustentarlo con la palabra de Dios porque no es el objetivo de este sermón. Es necesario entender y tener siempre presente que aunque aún pequemos, gracias a Dios ya somos justos y ya somos santos en Cristo Jesús. Esto es fundamento, hermanos, para nosotros. Si yo no estoy en el fundamento de la justificación por fe, que nos lo trajo fresco la reforma de Martín Lutero hace 500 años, si yo no estoy parado en esta justificación por fe, es decir, que a pesar de mis pecados, a pesar de mis debilidades, yo ya soy justo y santo, yo ya soy perfecto a los ojos de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Recuerdan la canción? Glorioso intercambio. Declarado justo soy en Él. Si ese no es nuestro fundamento, hermanos, nuestros pecados nos van a tumbar feo. La culpa de nuestros pecados nos va a tumbar feísimo. ¿Qué era lo que estaba pasando con Pedro y los demás discípulos? Sin embargo, debemos cuidarnos con toda diligencia de no llegar a tolerar el pecado en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando descansamos en la justificación por fe, podemos llegar a pensar que entonces podemos pecar y pues como yo ya no me voy a perder, pues no pasa nada. Soy justificado es por Cristo. Pero no, hermano. Primero que todo, una persona justificada no va a poder entregarse una vida de pecado y estar en paz. No podrá. Pero claro, podrá entregarse en algún momento a periodos oscuros de su vida, como dice Charles Spurgeon precisamente. Lo voy a parafrasear porque no recuerdo cómo es la frase, pero algo así como que el cristiano cae en el lodo, pero los cerdos se revuelcan en él. ¿Sí? Entonces, claro, el cristiano cae, y cae muchas veces, en muchas cosas diferentes. Y no por eso vamos a perder la salvación. Pero ¿por qué debemos cuidarnos con toda diligencia de llegar a tolerar el pecado, de no tolerar el pecado, de tolerar, perdón, el pecado en nuestra vida? Porque si lo hacemos, si llegamos a tolerar el pecado en nuestra vida, hermanos, vamos a caer en la peor de todas las tragedias. ¿Y es cuál? Desperdiciar nuestra vida. ¿Cómo es eso? Y esto nos lleva al último punto. Así como Pedro, no desperdicies tu vida. Ya lo hemos visto. Así como Pedro, Dios te ha llamado. Así como Pedro, estás en un proceso. Pero así como Pedro, no desperdicies tu vida. Hermano, el pecado te puede llevar a caídas que resulten en autoacusaciones, estancamientos, distracciones e incluso agudas depresiones, a fin de que perdamos toda esperanza de ser usados por Dios y nos volvamos a un estilo de vida que renuncie, así como Pedro renunció a ese llamamiento y dijo, me voy a pescar otra vez. El pecado puede llevarnos a vivir, a volver a un estilo de vida que renuncie al gran llamamiento de producir cambios significativos en el mundo, de luchar por los oprimidos, de dejar una huella que perdure por generaciones, de marcar una nueva pauta. Oh, Dios mío, un cambio de paradigmas, de ser una inspiración para decenas, para cientos, millares o millones de personas. Yo no sé si tú piensas que Dios puede hacer eso en tu vida. Podrías influir en millones de personas, porque es que no es tu habilidad, es el llamamiento de Dios en tu vida. Vuelvo y lo digo, podrías llegar a influir en millones de personas para que ellas glorifiquen a Dios y a sí mismo cumplan con sus gloriosos llamamientos. Ahora, o en el futuro cercano o lejano, no lo sabemos. Sí, iglesia, sí, la culpa que el pecado produce nos puede llevar a renunciar a todo esto. A fin, y atención, iglesia, a fin, no sé, no tengo idea. Cuando yo te digo cuáles son tus planes, no tengo idea de qué, cuál es tu respuesta. Pero el pecado puede llevarte a renunciar al llamamiento de Dios a fin de conformarte con un estilo de vida cómodo, con un trabajo que te permita tener casa, carros y unas merecidas vacaciones cada año y una buena herencia para tus hijos. Y ya. ¡Qué tragedia! ¿Qué tragedia puede ser peor que una vida que se conforma con tan poco, habiendo tenido la oportunidad de ser útil y grandiosa en las manos de Dios? ¡Qué tragedia! ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? ¿Qué podríamos decir de un niño que prefiere jugar en una arenera rechazando la oportunidad de ir a una grandiosa playa? ¿Qué podríamos decir de un niño que prefiere jugar en una arenera en vez de ir a disfrutar de una grandiosa playa? Pues hermanos, así es todo aquel que por el pecado renuncia a su llamamiento, volviendo un estilo de vida común y corriente que no marque ninguna diferencia para el tiempo presente y eterno. Y aunque yo ya les he relatado esto a algunos de ustedes, me gusta mucho cómo John Piper habla acerca de esto. Él dice, hay dos casos. Una pareja de excelentes comerciantes, emprendedores, de esos que salen para adelante en todo. Les va tan bien que se jubilan a los 45, 50 y tantos años. Y el resto de su vida la dedican a ir a una casa que compraron en la playa, compraron un yate y se dedican a recolectar conchas y coleccionar conchas. Por otro lado, tenemos a dos mujeres que nunca se casaron, se volvieron misioneras en alguna parte de África, eran enfermeras y misioneras. Y después de años de llevar a cabo su misión, un día en la camioneta en la que iban se quedaron sin frenos y ¡fum! Se fueron a un barranco y murieron. John Piper pregunta, ¿cuál de estos dos casos es tragedia? Y él dice, la de la pareja de jubilados a los 50 y tantos. Esa vida es una tragedia. ¿Por qué? Porque aunque estas mujeres murieron a los 70 y pico una y 80 y pico la otra en un accidente yéndose a un barranco porque se quedaron sin frenos, ellas llegarán al reino de los cielos y dirán, Señor, aquí están los talentos que nos diste y aquí está lo que multiplicamos para ti. Mientras que esta otra pareja que compró su casa en la playa, su yate y se dedicaron a colectar conchas, llegarán al reino de Dios y dirán, Señor, aquí están mis conchas. ¡Qué desperdicio! Y si tú estás queriendo lo mismo, hermano, por favor, no desperdicies tu vida. ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer con esa casa de tus sueños? ¿Qué vas a hacer con esos carros? ¿Con darle tu herencia a tus hijos? ¿Y qué? ¿Para eso murió Jesús? ¿Y qué, hermano? Recuerden el video de la Biblia que yo creo que tenemos que volverlo a pasar. Pedro murió crucificado cabeza abajo porque no se consideró digno de morir como su Señor. Y todos, menos Juan, murieron martirizados. Ah, es que eso era en esa época. No, es que ellos entregaron su vida porque sabían que les esperaba algo más grande. Más glorioso. Pero entonces vienen los pecados. Yo no sé si tú has soñado con algo grande. Yo no sé si tú has soñado con que Dios haga algo. Yo no sé si tú te imaginas registrado en libros de historia por lo que Dios hizo a través tuyo. Yo no sé si tú te imaginas cambiando sociedades por medio del llamamiento que Dios te ha hecho. Pero el caso es que algunos que han soñado con cosas así, en un momento se bajaron de nivel porque el pecado los enfrió y dijeron, no, pues, trabajito de 5 millones de salario, no, gracias a Dios, qué bendición. Te contentaste con tus 5 millones, con tus 10 millones. Genial, tengo mi casa, la nevera llena, mis carros, Le estoy pagando universidad a mis hijos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Qué desperdicio. Y unos, después de haber soñado con grandes cosas, se retroceden a eso. Porque se sienten tan culpables y tan indignos por los pecados cometidos en el proceso. Que han pensado, y nos pasa, hermanos, a veces pensamos que Dios se puede llegar a cansar de nosotros. A veces pensamos que Dios se ha decepcionado de nosotros. Yo no sé si hay alguno aquí que en este momento se sienta así. Que sienta que Dios está decepcionado de usted. Pues Dios me llamó cuando era chiquitico. Yo era niño y andaba en la iglesia y hacía esto y lo otro. Y Dios me llamó y dijo que yo iba a ir a las naciones. Y dijo que iba a hacer esto y que iba a ser líder. Y no sé qué dice más. Y ahorita estoy aquí con mi trabajito. Tengo mis hijos. Sacarlos adelante. Tal vez en el fondo piensan, algo hice yo y Dios se decepcionó de mí. Pero Pablo sabía que eso no era así. Dios no se rinde contigo. Dios no se cansa de ti. Dios no se decepcionará de ti nunca. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio de esa decepción. Por eso Él dice en Romanos 11:29, y esto cógelo como una promesa para ti, hermano, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No te rindas. Si de hoy vas a salir de aquí con algo, es esto. No te rindas. No te limites. Es que nací pobre, seré pobre. ¿Cómo una persona como yo podría llegar a ser algo grande? No es tu capacidad. Es el llamamiento de Dios, hermano. No te rindas. No te limites, no desperdicies tu vida. La vida es un soplo. Yo me burlaba de alguien hace unos años cuando cumplió 33 y le decía, oiga, ¿no le da pena ser así y tener la edad de Jesús cuando murió en la cruz? Se lo decía en broma. Y a mí me faltaban muchos años para llegar a esa edad. Y en 21 días los cumplo. Y fue así. No lo sentí. Y ahora hoy me digo a mí mismo, oye, no me avergüenzo yo de ser así. Tener la edad de Jesús cuando estaba salvando el mundo entero y yo ser quien soy todavía. Hermanos, la vida es un soplo. La pregunta es esta. Escúchame. Por favor, es serio. Esto es una conversación seria, la que te pido que hagas contigo mismo. Si hoy te murieras, ¿habrás llegado a la meta? No me respondas. Reflexiona. Si hoy te murieras, ¿habrás llegado a la meta? Si hoy te murieras, ¿habrás cumplido el llamamiento para el cual fuiste salvado? No desperdicies tu vida. No desperdicies tu personalidad. No desperdicies tu pobreza ni tu abundancia. No desperdicies tus enfermedades ni tu salud. No desperdicies el desierto que estás atravesando. No desperdicies tus alegrías ni tus tristezas. No desperdicies tus talentos ni tus habilidades. Ni tus capacidades, ni tus dones espirituales. No desperdicies tus fortalezas, ni tus debilidades. No desperdicies tus pasatiempos. No desperdicies tu Facebook. No desperdicies tu vida sexual. No desperdicies tu matrimonio. No desperdicies a tus hijos. No desperdicies tu ministerio, sea cual sea. Y a los ministros de la palabra les digo, no desperdicien el púlpito. No desperdicien los cursos que dictan. No desperdicien los hogares de extensión. No desperdicies tu conocimiento. No desperdicies tu experiencia. No desperdicies tu trabajo. No desperdicies tu empresa. No desperdicies tus relaciones, ya sean familiares, académicas o laborales. No desperdicies tu casa. No desperdicies tu carro. No desperdicies ninguno de tus otros bienes. No desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu juventud. No desperdicies tu vejez. No desperdicies lo que tienes, ni lo que podrías llegar a tener. No desperdicies tu Biblia, por favor. No desperdicies los tiempos que tienes para orar, a solas o con la iglesia. No desperdicies tu iglesia. Y la lista podría alargarse, hermano. No desperdicies tu vida. Usa todo lo que tienes, sea bueno o malo, para dar a conocer a Dios, para ayudar a los débiles, para hacer de esta ciudad y de este país un lugar mejor, para promover lo bueno y restringir lo malo. Usa todo lo que tienes para promover lo bueno y restringir lo malo, para combatir la injusticia, para mostrar a este mundo caído que el reino de Dios está en medio de nosotros.